Hola, buenos días, soy Roberto Torres. Esto es la cápsula del Rincón del Fanático. El día de hoy voy a platicar de la apertura o inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues me desperté a las 7:30 de la mañana, prendo la tele, me voy a YouTube y ahí está la inauguración en vivo. Y lo que me saca de onda es que veo que en vez de seguir un orden alfabético de los países, porque primero veo un país que está con G y luego con C al inicio, pues me desconcierta porque quería saber si podía ver la selección de México o no. Sin embargo, luego veo un tuit en el que dice que la entrada de los países es acorde al orden alfabético japonés, entonces va muy de la mano. Siento tristeza porque veo un estadio vacío, obviamente por la pandemia. Veo que obviamente todas las delegaciones, todo aquel que está transcurriendo por el estadio, pues traen cubrebocas, ¿no? E inclusive hay algunos países que traen cubrebocas acorde a los mismos. Obviamente otros los traen genéticos, ¿no? Veo que el estadio está vacío y eso también le da tristeza, ¿no? Porque pues, obviamente esperas ver o confiabas ver personas, audiencia, coreando y no es así. Hay animadores japoneses, o sea, hay parte de los voluntarios que están como que imprimiendo mucha emoción y la verdad, pues lo veo bien. Algo que me encantó es que la bandera en muchas delegaciones está cargada por hombres y mujeres. Y hace rato los comentaristas mencionaron que es como parte de la inclusión, o sea, hombres, mujeres, eso se me hace padrísimo. E inclusive en países como Arabia Saudita y otros países donde antes, pues la verdad no lo veía así. Les puedo platicar que yo desde chico con mis papás, pues veíamos los países y entonces era decir cuál era la capital de ese país. Ahora estoy solo, pero procuro seguir haciéndolo y solamente decir que algo que también como que extraño es que dentro del estadio, pues están separados los bloques, digamos. O sea, sí hay atletas de países, pero no hay tantos. O sea, no están que la delegación de México, que la delegación de Japón, que la delegación de no sé dónde, sino como que están separados por bloques, por los animadores o, perdón, por los voluntarios japoneses y hay muy pocas personas. Pero bueno. Esta es mi cápsula de la inauguración de los Juegos Olímpicos.